¿Qué uso se le da a las antiguas construcciones industriales en la actualidad? Se transforman en complejos de viviendas y oficinas, espacios culturales y artísticos. Se utilizan para usos administrativos y comerciales, además de estacionamientos.